dejamos con este temita a todos nuestros amigos de Villa Guay, en agradecimiento por su amistad, a toda la comisión directiva y amigos, el agradecimiento por acompañarnos año tras año. ¡Eso!